Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Cordiales saludos, bienvenidos a escuchar el informativo Identidad a la Hora del Café. En 30 minutos les damos a conocer el acontecer de las manifestaciones culturales que se desarrollan en estos días. Somos Identidad a la Hora del Café en su emisión número 58. Identidad a la Hora del Café presenta los titulares de esta emisión. Este martes se presenta en el Aula Benjamín Carrión el libro Historia de las Ciencias en el Ecuador. Un espectáculo de danza clásica de la India y música hindustani se presenta el 1 de abril en la Asociación Humboldt en Quito. Mil disculpas por mi presencia se presenta en Arte Actual. En el ámbito internacional, en Cuba se inaugura el 21º Encuentro Internacional de Academia de Ballet. El Festival de Teatro de Caracas 2015 se realizará del 10 al 26 de abril en la capital venezolana. Estos, entre otros temas, en Identidad a la Hora del Café. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la Hora del Café. Un hombre desnudo se bambolea en un puente, en las barandas de un centro comercial o en unos molinos abandonados. La vergüenza es superada y el cuerpo, tan vapuleado por lo políticamente correcto, se constituye en el instrumento para reflexionar sobre la vida y la muerte, el consumo y la producción, la presencia y la ausencia. Gabriel Arroyo Gallardo comparte un registro de su actividad performática a través del video, la fotografía y la instalación, donde interpela a la existencia al máximo riesgo. No solo suda la camiseta por el arte, suda él en su totalidad. Se trata de Mil Disculpas por mi Presencia, una exposición que fue seleccionada por la convocatoria En Cuerda Floja de Arte Actual. Vengo trabajando desde algún tiempo en una propuesta indefinida, no determinada, donde se halla la inercia y el riesgo en lo performático también es constante. Cuando supe de Cuerda Floja, me dije, bacán, porque aquí cabe mi obra, pero me saltó de la cuerda, dice con humor este artista. Con varios eventos y productos teatrales se celebró el Día Internacional del Teatro en las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Más detalles nos tiene Jamie Chiluiza. A través de presentaciones escénicas y oferta de productos teatrales se celebró el Día Internacional del Teatro en las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El Día Mundial del Teatro fue creado en 1961 por el Instituto Internacional de Teatro. Se celebra anualmente el 27 de marzo. Varios eventos teatrales se desarrollaron en la capital para conmemorar esta fecha. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, la Asociación Nacional de Artes Escénicas Profesionales del Ecuador, la Asociación Nacional de Artes Escénicas y la Red de Espacios Independientes celebraron este día en las instalaciones del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Varios colectivos del país se juntaron para celebrar su día con presentaciones de varias obras teatrales. Se ofertó productos como maquillaje y utilería, de los que se hace uso en diferentes obras escénicas. Existió un mercado de pulgas con objetos, además de presentaciones y juegos teatrales. María Murillo, quien dirige la cofradía Paralelepípeda, comentó sobre las cajas Lambe Lambe, cajas unipersonales en las que el público pudo disfrutar de obras teatrales. Las cajitas que ustedes ven aquí se llaman Teatro Lambe Lambe. Nace más o menos de los fotógrafos antiguos que estaban en la plaza con la cajita y que se tapaban y que te tomaban la foto. Ellos lo que hacían para revelar las fotos era lamber en portugués. Las láminas, entonces revelaban las fotos así. De ahí viene la palabra lambe lambe, lamido. Y esta técnica la adoptó dos chicas brasileñas que trabajaban en una escuela. Y una vez, cuentan que una vez les querían representar el nacimiento, el parto, ¿no? Pero necesitaban algo un poco más íntimo para que no sea tan a la vista de todo el mundo. Decidieron hacer esa pruebita dentro de una de estas cajas de fotografía, de estas cámaras. Desarmaron la cámara, hicieron la pequeña escena con títeres ahí, y a raíz de eso nace el teatro Lambe Lambe. Ocho obras escénicas que representan el miedo, la alegría y la incertidumbre del día a día fueron presentadas a través de las cajas Lambe Lambe. Además, los colectivos se presentaron en lugares como el Mercado Mayorista, Iñaquito, El Ejido, Alangací, entre otros espacios públicos de la ciudad. Para Identidad, Jamie Cheluisa. Un espectáculo de danza clásica de la India y música hindustani se presentará el 1 de abril en la Asociación Humboldt en Quito. Se interpretará el Bharatanatyam, un tipo de danza clásica del sudeste de la India que nació en los templos como una ofrenda hacia los dioses, caracterizadas por posturas, movimiento de las manos y colorido vestuario. Es la celebración de la belleza del cuerpo físico basado en expresiones, melodías y ritmo. Con el propósito de incentivar la lectura y creatividad que está ligada a la literatura infantil, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Chimborazo, organiza el primer encuentro internacional de literatura infantil. Más detalles con Patricia Robalino. La Casa de la Cultura Núcleo de Riobamba presentará el primer encuentro de literatura infantil. Promover la trascendencia de la literatura infantil como generadora de creatividad, desarrollo de la imaginación y potencializadora de lectura es uno de los objetivos trazados por los organizadores del primer encuentro de literatura infantil que tendrá lugar en la ciudad de Riobamba el 8, 9 y 10 de abril. Además, a este encuentro han sido invitados a participar personalidades de varios países como Colombia, Venezuela, Perú, Argentina, Brasil y México. Este evento permitirá difundir estilos, maneras, estilos de promoción de textos infantiles. Por supuesto, la idea es establecer espacios de difusión y propuestas a partir de la interrelación entre autores, promotores, mediadores y lectores. Genoveva Ponce, coordinadora de estas jornadas, nos amplía la nota. Y este encuentro, el primer encuentro internacional de literatura infantil, tiene un fundamento especial: promover la lectura, promover el gusto por la literatura, porque necesitamos ser y hacer todo lo posible para que desde pequeños nuestros chicos empiecen a gustar de la literatura, de la ficción, de lo imaginario, de la creatividad, y poder hacer una ciudad de lectores, recalco. Bueno, ha sido bastante difícil el contacto, pero de todas maneras hemos logrado convocar a personalidades en el mundo de la literatura y de la crítica literaria. Por ejemplo, estará Fanuel Anandías, venezolano, que tiene su gran experiencia especialmente en análisis de libro-álbum. También Gloria Quirinus, que es la escritora brasileña, que aunque reside en Brasil, pues ella es de Lima, Perú, y que ella publica en los dos idiomas, tanto en español como en portugués. Tendremos a Antonella Flavia Catarini, también una experta en literatura infantil, también desde Brasil. Contaremos con la presencia de María Gabriela Sánchez, ella viene de Argentina, experta también en libro álbum. Javier Villegas, tallerista y promotor de creación literaria. Contaremos también con la presencia de Lizardo Carvajal, de Colombia. Él es experto en producción en medios digitales, en literatura infantil. Eso a nivel internacional. Y también con la presencia de María Beatriz Soto, experta en bibliotecas infantiles de México. Ha adscrito todo este proyecto a la Universidad de Querétaro. No olviden, amigos oyentes, están cordialmente invitados, especialmente los niños que gusten incursionar en la literatura, a este encuentro internacional de literatura infantil en la ciudad de Riobamba, en el Auditorio Alfonso Chávez, el 8, 9 y 10 de abril. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. La obra infantil, Cuando la luna se esconde, del colectivo Teatro La Muralla, se presentará el 4 de abril a las 11:30 en el Patio de Comedias en Quito. Esta es una obra de títeres que cuenta la leyenda del Uñaguille, también conocido como la Chuza Longo o Guagua Diablo, que persigue a la gente a medianoche. Es una historia divertida acerca de la tradición oral de nuestros pueblos andinos. La Academia Nacional de Historia presenta el libro Historia de las Ciencias en el Ecuador. Más información nos tiene Osvaldo Mantilla. La Academia Nacional de Historia presentará este martes el libro Historia de las Ciencias en el Ecuador, en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La obra científica tiene el aval de la Academia de Historia y la editorial Yachac, encargada de la publicación. Sobre esta obra nos comenta el doctor Jorge Núñez Sánchez, director de la Academia Nacional de Historia. Es el resultado del simposio de Historia de las Ciencias y el Pensamiento Científico en el Ecuador, que se realizó a fines del año pasado y que tuvo la finalidad de reflexionar por primera vez sobre cómo se habían desarrollado las ciencias y cómo se había reflexionado acerca de las ciencias en nuestro país. Este simposio fue muy importante, contó con el auspicio de Yachay, y de esta manera pudimos tener aquí algunos de los más importantes científicos ecuatorianos reflexionando sobre su particular experiencia, o mejor dicho, la experiencia particular de su ciencia, fuera esta la medicina, la química, la ecología, etc. Y es el punto de partida para reflexionar sobre un asunto cada vez más importante, que es el pensar científico del Ecuador. Entonces ese es el destino de esta reflexión. Y en este simposio se decidió incluso realizar cada 2 años un simposio sobre el mismo tema, Historia de las Ciencias y el Pensamiento Científico en el Ecuador. Historia de las Ciencias en el Ecuador, bajo la coordinación del doctor Gustavo Pérez Ramírez, es el resultado del Simposio del Pensamiento Científico en el Ecuador, realizado a finales del 2014. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Están escuchando Identidad a la hora del café. El evento del día con los protagonistas que hacen noticia en Identidad a la hora del café. Está con nosotros María Teresa García. Ella estará exponiendo en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana El Mundo Rural en la Semana Mayor del Cristianismo, Fe y Fiesta, una exposición fotográfica. Muy agradecida por esta oportunidad de hablar sobre la fotografía, de hablar sobre la exposición que estamos por inaugurar este jueves a las 7 de la noche en el Museo de Arte Colonial. Y para mí es un gusto partir con ustedes porque la fotografía ha sido una parte importantísima de mi vida. Yo me gradué en el año 78 en los Estados Unidos y en el 80 yo regresé al Ecuador y empecé mi labor como no solamente como fotógrafa, sino que sí trabajé en la Casa de la Cultura ad honorem, ¿no? Uh-huh. Durante los 3 encuentros nacionales e internacionales que tuvo la Casa de la Cultura bajo Edmundo Rivadeneira. Edmundo Rivadeneira tuvo una comprensión de lo que significa la fotografía, no solo como arte, sino como patrimonio, no solamente del Ecuador, sino del mundo entero. Y construimos